Vamos a saludar a la diputada nacional Landricini, que estuvo declarando esta semana, lanzó un declarado, un informe, sobre pedir controles a las casas de lujos y edificios no declarados en Río Negro. Sobre este tema vamos a estar hablando. Diputada, muy buenos días. La saludamos Yara Candia y Vilma Benavides. Buenos días. Sí, yo he hecho he expresado una opinión en el sentido similar a cómo ha venido trabajando la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En tanto, todos sabemos que, y más con la pandemia, hay muchas propiedades que no son declaradas como corresponde, hay subdeclaración, hay declaraciones como baldíos, no solo en Pina María, en Carilo, en distintos lugares del país, también en la provincia, en las zonas que tienen más riqueza natural, más valor escénico, y en muchos casos el valor fiscal que se utiliza para el cómputo de los impuestos inmobiliarios está muy lejos del valor venal o del mercado. Entonces hay negocios inmobiliarios que generan fortunas y que al Estado le llegan chirolas, en el sentido de que los valores fiscales están rezagados de la evaluación de mercado respecto a la evaluación de mercado, y además si las construcciones que se hacen en esos terrenos se concretan sin declarar que están terminadas, sino como que están todavía en curso, se venden los departamentos con boleto de compraventa, se utilizan las casas como residencia, como si fueran baldíos, a pesar de que tienen los servicios y tienen muchos metros construidos y mucho confort en muchos casos, y después los estados, como nuestra provincia u otras, tienen que desarrollar programas de suelo urbano, desarrollar programas de dotación de servicios básicos y desarrollar programas de construcción de viviendas y carecen de los fondos necesarios, o son muy inferiores a lo que la demanda social plantea. Entonces creo que hay que trabajar mucho en el tema de la actualización de los valores fiscales para acercarlo a los valores de mercado, en el caso de las propiedades, fiscalizar realmente la declaración como construcciones, sino como baldíos, y por último, revisar las alícuotas, porque no corresponde cobrar la misma alícuota a una vivienda de 45 metros humilde en un barrio alejado, donde hay que tomar colectivo, donde las calles son de tierra, donde a veces se inundan, o donde hay incendios, donde hay conexiones precarias de electricidad, falta saneamiento, cloacas, y la alícuota que se paga en los barrios mejor dotados y de familias con mayores recursos. El Estado es un espacio social y también administrativo que tiene que trabajar por la equidad, por una sociedad más equilibrada, y no para reproducir desigualdades que de por sí han reproducido tantos programas económicos en la Argentina de ajuste y de desregulación de mercados, y también la pandemia. Graciela, escuchándola con lo que está compartiendo, se me viene a preguntarle sobre con qué tipo de instrumentos o mecanismos o políticas usted cree que podría llegar a regularse esto. Bueno, es un trabajo que está obviamente en manos de los espacios provinciales correspondientes, así como la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se ha ocupado de hacer estas fiscalizaciones, también lo puede hacer la Agencia de Recaudación de Río Negro. ¿Y usted cree que hoy...? El año pasado yo me expresé también duramente sobre el tema de las alícuotas y la actualización para algunos sectores muy afectados por la pandemia, por el desempleo y por la informalidad, en cuanto a las alícuotas de impuesto inmobiliario y automotor, que después dieron a una revisión por parte del gobierno provincial. Este año retomo el tema para resaltar la necesidad de trabajar en el sentido de la revisión de los valores fiscales, de la revisión de alícuotas y también de la fiscalización de lo que son construcciones concluidas y que están declaradas como baldío. Sí. Y también en propiedades rurales hay alícuotas que a veces son para el inmobiliario ridículas, para el valor de mercado de determinadas propiedades dotadas de biodiversidad, de maravillas de la naturaleza, en nuestra cordillera fundamentalmente. Claro, entonces usted cree que está todo dispuesto como para que ya se pueda empezar a hacer esto, entonces esta regulación. Hace falta voluntad política. Tiene que trabajar a diario, es parte de la responsabilidad pública de un organismo. Hay que afectar recursos humanos para hacer fiscalización. Hoy existen los medios tecnológicos para cruzar información, incluso de quienes tienen propiedades fuera de la provincia. Es mucho más fácil que hace años atrás. Y los organismos cuentan con drones, incluso, para chequear si una determinada partida catastral está construida o sigue siendo baldío. O sea, no seamos ingenuos, que los medios técnicos están, los saberes humanos están, tienen que estar las decisiones políticas y técnico-administrativas para impulsar estas labores. Claro, pasa que, bueno, también es algo tan complejo, porque estamos hablando de algo tan inmenso como es todo lo que es la empresa inmobiliaria, quienes están detrás, que son muy poderosos y que también hacen que se incremente cada vez más la brecha de lo que es una persona que tiene una vivienda de pocos recursos, bajos recursos, y de una vivienda que tiene un montón de lujos y que de nuevo, con las alicuotas, con todos los pagos, con demás, genera una brecha y una desigualdad mucho más grande, ¿no? Claro, y revisando la historia argentina, los impuestos a los bienes patrimoniales, a la riqueza, han sido siempre muy bajos y además siguen siendo más bajos que en países europeos. Y han subido estos dos últimos años porque ha habido una voluntad política desde el gobierno del Frente de Todos. Desde el día que asumimos, cuando salió la ley de solidaridad social productiva, declarando crisis económico, financiera, social, sanitaria, etcétera, en diciembre de 2019, que subió alícuotas y después trabajamos por la progresividad todo el año 2020 y 2021. Y ahora vienen a querer presentar proyectos desde Juntos por el Cambio para volver a modificar lo que logramos modificar en diciembre de bienes personales. En la Argentina, desde el proceso militar, desde la administración económica de José Alfredo Martínez de Hoz, se creó el IVA, impuesto al valor agregado, que grava el consumo y que grava un litro de leche o de aceite de una persona muy pobre de la misma manera, con el mismo 21% que graba a una familia que vive en Puerto Madero y tiene muchas propiedades, ingresos legalizados, etcétera. Y esos son los impuestos más desiguales del sistema, que sigue siendo regresivo. Trabajamos por la progresividad, yo estoy señalando, aporta a la progresividad y a la justicia social. Y que pague más quien tiene más, y pague menos quien tiene menos o no tiene. ¿Se entiende? Sí. Y que además se cobre, se fiscalice el cobro. Y no se acepten los engaños, las adulteraciones o falseamientos en las declaraciones de propiedades que están construidas, que son muy confortables, que tienen muchos metros, piletas, consumen agua, etcétera, etcétera, están declaradas como baldíos. ¿Y usted cree, bueno, que con por lo menos la voluntad política de este del gobierno actual se podrá llegar a realizar algún cambio, al menos en la gestión de Fernández? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que son de las jurisdicciones provinciales. Y las casas municipales son de las jurisdicciones locales. Hay mucho para hacer en esto. Claro. Hay que retrotraer lo que hizo Macri durante 4 años, apropiándose de lo poco que tienen los sectores más humildes, como hicieron con los tarifazos. Y generar consenso también, ¿no? Construir equidad sobre la base de estas cosas de las que poco se habla. Bien. Bien, muy bien, Graciela, le agradecemos por la comunicación. Que tenga buen día. Muchas gracias por su interés y su llamado. Muy amable. Muy buenos días.